¿Cómo están mis queridos vecinos y amigos de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción? Acompáñenos en un ratito con ustedes, con noticias y las canciones que son y serán de su agrado. Y ya está con nosotros su amigo de siempre, Erasmo Fernández, iniciando así el programa de hoy. Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia, ya sonan los tambores. ¡Cha, cha, cha! Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, mis queridos vecinos y amigos del Pedro del Río Sañartu. ¿Cómo está René Godoy, quien ya nos está saludando, por supuesto? Todos los amigos de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción están en la sintonía, por supuesto. Estaremos un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana, con las noticias del mediodía y las canciones que le acompañarán. Donde quiera que usted esté y esté en sintonía de Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga. ¡Bienvenidos! ¡Oh, oh! A ver, pastorcito, mira bien las borregas. Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana,

Y estamos en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana. Desde Pedro del Río Señorto con sus alrededores y el Gran Concepción. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga 107.3. Vamos a las noticias. San Pedro de la Paz. Trío se pegó tour del asalto en una noche. 230 kilómetros de locura. Estos jóvenes iniciaron su periplo en San Pedro de la Paz y terminaron en Los Ángeles. Los detuvieron arriba de un bus. Gonzalo Cifuente Uribe nos cuenta. Un tour de asalto se pegaron tres jóvenes de San Pedro, quienes iniciaron el periplo en su comuna y continuaron hasta Los Ángeles, recorriendo más de 230 kilómetros en una noche. De acuerdo a la información policial, el trío, compuesto por dos hombres y una mujer, todos menores de edad, partió con un violento robo de un vehículo en el cual, con un arma de fuego, le arrebataron un Hyundai a una vecina que llegaba a su casa. Nosotros nos enteramos durante la madrugada cuando cometieron un robo con intimidación a un punto en Copec, indicó el mayor Leonardo Cárdenas, jefe de la primera comisaría de Los Ángeles. Sin embargo, antes tuvieron otra parada y al revisar las cámaras nos percatamos que el vehículo y las personas habían participado en un asalto a un peaje ubicado en Yumbel horas antes, añadió el comisario. En esa ocasión, detalló el mayor Cárdenas, los jóvenes a punta de pistola se llevaron 150 mil pesos en efectivo. Y al llegar a Los Ángeles partieron a una estación de servicio, donde la cual se robaron 200 mil pesos. Intimidan así a la cajera y se lleva la recaudación y otros productos, entre ellos cigarros y golosina, precisó. Recibieron ayuda. Se está investigando sobre otros sujetos que habrían prestado ayudas a los tres detenidos y que serían de la ciudad, informó el comisario. Dicha teoría se sustenta en el registro de la cámara de seguridad de la bencinera, puesto que habían otros dos individuos quienes podrían ser conocidos, dijo. Pero minuto más tarde del tercer asalto hallaron el vehículo en una población obviamente sin los temerarios ocupantes. Pero sin embargo ya los tenían identificados. Se fueron al terminal de buses y allí se logró determinar que se subieron a un bus con dirección a Concepción, por lo que se coordinaron trabajos para aprenderlos, indicó el comisario. Tú me dijiste, ¿cuál? adiós en silencio y con dolor. Tú te vas, yo me quedo sin amor. Mi llanto regará el camino que hoy besando por mandato del destino. Adiós sin un suspiro ni una queja. Voy a darte mi eterna despedida. Soy náufrago triste que se aleja de estas playas ingratas donde deja sepultado el amor que fue mi vida. Pero al saber supe perder y así que sola y muy triste. Solo un buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue acampiñao, una negra de expresión y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho me gusta el buen mango, pero nunca bailo el tengue. Mucho me gusta el buen mango, pero nunca bailo el tengue. Yo con una negra buena bailaré su buen merengue. Yo con una negra buena bailaré su buen merengue. A mí me causa dolor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho me gusta el buen mango, pero nunca bailo el tengue. Mucho me gusta el buen mango, pero nunca bailo el tengue. Yo con una negra buena bailaré su buen merengue. Yo con una negra buena bailaré su buen merengue. Sí, estamos en vivo y en directo en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Hualpén, balean a muchachos y le roban su auto mientras comía sushi con una amiga. Un hombre recibió un balazo en el pecho tras sufrir un asalto en Lenga, justo cuando compartía con una amiga en el bosque de La Caleta. Cerca de las 21 horas, los muchachos se encontraban comiendo sushi cuando tres tipos los abordaron. Uno de los sujetos tenía un arma de juego con la que los intimidaron, pero sin embargo las víctimas se resistieron y hubo ahí un forcejeo, indicó el capitán Patricio Montes, subcomisario de la Cuarta Comisaría de Hualpén. En ese momento los individuos golpearon a la pareja y además le propinaron un disparo en el pecho al conductor. Por fortuna fue superficial y el proyectil salió, explicó Montes. Posteriormente, ambos corrieron en busca de ayuda, parando un vehículo que circulaba en el sector costero de la comuna. Allí les prestaron un celular e informaron al nivel 133. Carabineros llegó a prestar apoyo a los afectados, añadió. Minutos más tarde, pillaron el auto, el cual fue periciado por la PDI, según instrucción del fiscal. El herido fue llevado al hospital Higuera y así los tres sujetos individuos fueron aquellos los responsables del violento asalto en Lenga. De muy lejos, ahoritita voy llegando. Y traigo aquí dentro el pecho muchas ganas de cantar. Y brindar con los amigos a salud de las mujeres, a las que tanto adoramos y que siempre pagan mal. Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, voy a ni hablar. Y mis cancioneros, cántense una pero buena. Y me late a morir contra ellas que nos hagan suspirar. Que al fin en la vida ingrata todo empieza y todo acaba. Y en cuestión de los amores, unos vienen y otros van. Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, voy ya ni hablar. Del infierno ya llegó el águila negra y viene ajustando cuentas, no se pongan a temblar. Que en este mundo engañoso no se queda nada oculto, y el que la se me la paga pa' que aprenda a ser formal. Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, voy a ni hablar. Y todo el mundo viene a votar. Voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es el grito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. Y que viva, mira, que viva ya. el partido por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya mi partido por la mitad. Yo quiero a Lucho Gatica de presidente gobernador, grande Hugo Morales para comida de embajador. Yo quiero que Luis Quiñones tenga un buen puesto de senador, manden a Lucho Sousa de presidente al Fondo de Coral. Que viva, mira, que viva ya el partido por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya mi partido por la mitad. Por Luis de Castro para ocupar en educación, que Manolo González sea ministro del interior. Y que viva, mira, que viva ya el partido por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya mi partido por la mitad. Quiero de representante a Carlos Dante y Roberto Inglés, también a los Martinos en el gobierno de la ciudad, a la Rosita Serrano con los Benítez y algunos más. Siente bien que su orquesta por todos ellos deben votar. Y que viva, mira, que viva ya el partido por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya mi partido por la mitad. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-26-45. Y el celular, el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad de excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decirte... Sí, usted nos escucha en todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción, pero nos escucha por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Vamos a las noticias. Walpen, abuelita se recupera tras sufrir brutal portonazo. Ni las abuelitas se salvan de estos portonazos, ¿no? Una positiva evolución ha tenido la abuelita de 88 años que fue golpeada por desconocido en un violento portonazo. Eso es registrado el día martes en el Parque Las Américas de Hualpén. María, su hija, contó a la radio Espacio que hoy pude hablar con ella, dijo María, porque ha mejorado bastante su condición. La anciana sufrió la fractura de 6 costillas y una de ellas le perforó un pulmón, por lo que estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Al parecer, la lesión del pulmón no empeoró. Eso es lo que nos tenía más preocupado a todos. Por la edad que tiene ella y cualquier golpe es peligroso, señaló María. Así, según indicó María, anoche debían haberla trasladado a una pieza normal, dejando atrás los 2 días en la UCI.

Y seguimos junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga 107.3, claro que sí, es el dial 107.3. San Pedro de la Paz. Detenido en Candelaria, se fue a cárcel araucana. Al penal de Arauco fue enviado el sujeto que fue detenido por carabineros el día martes, sindicado como uno de los responsables de las balaceras que atemorizaron a los vecinos de la población Candelaria. De acuerdo a la información emanada desde Fiscalía, el tipo fue enviado para cumplir la pena que tiene pendiente por los delitos de tráfico de droga. 5 años y 1 día tiene pendiente. Y porte ilegal de arma, 3 años y 1 día, las que recién terminarían en el año 2022. Cabe señalar también que el sujeto se arrancó desde el centro de estudio y trabajó de punta de parra, claro, por lo que fue formalizado por quebrantamiento de condena, la que cumplirá en Arauco. Según su defensa, está amenazado de muerte en el penal de Conce, por lo que realizó así la petición para el traslado. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que yo. Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía, se hizo mi alma música. Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas, son dulce despertar. Mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que estar siempre a tu lado, cantar la lucidez de tu desvelo. No me hagas sufrir más, dame la sendero. Por eso yo quisiera estar siempre a tu lado para arrancar la lucidez de tu despero. No me hagas sufrir más. Claro que sí, le damos las gracias a René Godoy por estar en la sintonía, por supuesto, de este programa Un Ratito con Ustedes, en Acompañando la Mañana, y también a Erna España, quien está en la sintonía, y Rodolfo Rorri también con su personal, ahí están escuchando Un Ratito con Ustedes, por supuesto. Queremos saludar también y enviar un fuerte abrazo a todos los que están de cumpleaños. En el día de hoy deben haber muchos, por supuesto, que están cumpliendo añitos o celebrando algún aniversario de casamiento o alguna celebración en el día de hoy. Para todos ellos, un fuerte abrazo. También saludar a todos los vecinos y amigos, ¿no es cierto?, que están en la sintonía, y los que no también, que llevan por nombre Benjamín, porque el santoral del día de hoy es San Benjamín. Así que les saludamos, por supuesto, como corresponde, a todos ellos, los que están de cumpleaños y celebrando algún aniversario, y a todos los vecinos y amigos que están en la sintonía que llevan por nombre Benjamín. Un abrazo para todos ellos. Carabina 30-30, que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellos no mataban. Carabina 30-30, que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Y mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, ven pararte aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, ven pararte aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Y mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. 12 horas, 51 minutos. Muchacha descolorida, ¿quién te quitó tus colores? Dicen que el loco caíste con sus palabras de amores. ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva el loco caíste! ¡Que va por la carretera! Un albañil se cayó de la torre de una iglesia. No se hizo nada en los pies porque cayó de cabeza. ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva el loco que se que va por la carretera! Me puse a sacar la cuenta no me salía. Era que a la novia mía la enamoraban 50. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Y por supuesto, hasta aquí nomás llegamos con un ratito con ustedes en las noticias del mediodía,